Dios les bendiga, Dios nos bendiga por este corazón que traemos todos, ¿verdad? De adorarle en espíritu y en verdad, estar aquí tratando de edificarnos, ¿verdad? Y hacer un poco de lo que Él nos ha encomendado, que es congregarnos, que es estar aquí al pendiente, ¿no? De lo que pasa en la congregación, con los hermanos, a ver, como quien dice, ¿no? Pues aquí estamos, Señor, para lo que se te ofrezca, mi Dios, ¿verdad? Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque en esta noche nos has permitido venir, nos has dado salud, nos has puesto en el corazón el querer venir también, mi Dios. Y aquí estamos, Señor, en fidelidad hacia ti, Padre, tratando, Padre, de poder en obediencia aprender un poco más de ti, Padre, para poder hacer lo que tú has mandado hacer en cada una de nuestras vidas, de predicar tu palabra con nuestro testimonio vivo, en sacrificio vivo, mi Dios. Padre, úsanos y fortalécenos en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Pues seguimos con la serie Nuestra Bienaventurada Esperanza. La prédica de hoy seguimos con el plan de rescate de Dios con su pueblo, la tercera parte. El plan de rescate de Dios con su pueblo, tercera parte. Y si vamos a ver un tema, podemos poner la doble promesa en el día del Señor para bendición de su pueblo. La doble promesa en el día del Señor para bendición de su pueblo. Recordemos un poco la enseñanza pasada, ¿verdad? Que titulamos como subtema o subtítulo como ladrón en la noche. ¿Recuerdan? Como ladrón en la noche, el Señor nos explicaba de que nadie sabría el día ni la hora de su regreso, ¿verdad? Que nadie sabe ni el día ni la hora. Eso es bien claro, ¿verdad? Si alguien viene que el día tal nos vamos y que el día tal y a la hora tal viene el Señor, pues ¿qué hay que hacer? Pues no hay que hacerle caso, porque escrito está que nadie va a saber el día ni la hora. Pero luego hace una referencia al Señor y hace una diferencia entre los creyentes, o sea, los que somos de la familia de la fe, ¿con quiénes? Con la gente del mundo, con los incrédulos, los que no tienen fe. Con respecto a estos últimos, los que rechazan a Cristo, dice que el regreso del Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo, ¿verdad? Su regreso, ¿verdad? Se tuvo que haber ido para regresar, claro está. Entonces creemos en que vino por primera vez, ¿verdad? Entonces los que creemos en ese día de triunfal, de regreso del Hijo del Hombre, dijo el Señor que iba a ser diferente, diferente para los de la fe como en contraposición para los que no tienen fe. Y cita un ejemplo como en los días ¿de qué? De Noé. Si vamos a Mateo 24:38, Mateo 24:38, lo voy a leer en la Reina Valera Contemporánea, dice así: pues, así como en los días antes del diluvio, la gente comía y bebía, y se casaba y daba en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. O sea, la vida como siempre, la vida cotidiana, la repetición de las cosas. Vivimos comemos para vivir y vivimos para comer, tipo así nomás, todo exclusivamente o principalmente para las cosas de la carne y para lo espiritual, bien gracias, ¿verdad? Entonces eso es los días de Noé, en donde Dios es olvidado y todas las añadiduras pasan a ocupar a la posición de Dios. Entonces dice en el 39, y aquí viene lo importante y la palabra clave, 39. Y no, que no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Quiénes no entendieron, mis hermanos? ¿Quiénes no entendieron? Pues los incrédulos, los que no creen en Dios, los que no tienen fe en el Dios vivo. Esa es la palabra clave, no entendieron. En el griego original, entender, aquí significa o quiere decir, entre muchos otros significados, Vamos a subrayar estas definiciones. Comprender, llegar al conocimiento, claro, de Dios, ¿verdad? Y de los planes de Dios, del pensamiento de Dios. Otra definición de entender aquí es reconocer, fíjense, reconocer. Pero cuando yo reconozco algo, ¿verdad? Reconozco que soy pecador. Reconozco que necesito un salvador. Reconozco. Hay que empezar a reconocer, ¿verdad? Para entender. Reconocer significa acá entender también. O sea, esta gente incrédula, sin fe, no reconocieron al Creador ni le dieron gracias, dice en Romanos 1:21, ¿verdad? Entonces, al no darle gloria a Dios como el único Dios vivo, al Creador, y tampoco menos ser agradecido, ¿verdad? ¿Agradecido con quién? Con Dios. ¿Qué pasó? Se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue oscurecido, entenebrecido. Eso dice la palabra. O sea, aquí nos dice la palabra bien claro: o estamos con Dios o estamos contra de Dios. Por eso es muy triste cuando tenemos familiares, amigos, seres queridos, ¿verdad? Que no quieren saber de Dios, porque sabemos que se quieren ser enemigos de Dios, y es muy triste eso. Otra definición de entender aquí es cerciorar. Fíjense, ¿saben lo que significa cerciorarse, verdad? Es investigar de que si algo es cierto, verdadero o falso. Cerciorarse de que Dios es el único Dios vivo, el Creador. Que Él solo, Dios solo es la fuente de toda verdad y de todo lo bueno. Como dice la Biblia, Él es el dador de todo lo bueno. Él es bondadoso, dice, ¿no? Entonces debemos de creerla, debemos de leerla para conocer qué quiere y después de leerla entenderla, y a eso venimos aquí, ¿verdad? En la congregación de los santos. Entonces es bien claro aquí que necesita cerciorarse uno. Si es algo tan importante que pende la vida eterna, ¿cómo voy a tomarlo como algo superfluo, algo adicional? No, es algo principal. Y para que sea principal en mi vida, realmente debemos de escudriñar nuestros corazones. ¿Realmente será Él el Dios vivo? ¿Realmente Él es el Creador de todo? ¿Realmente es así? Porque si realmente yo le creo, realmente lo voy a tomar en el primer lugar. Por eso acá entender, como Noé, habla de que Noé entendió. Se cercioró, reconoció y llegó al conocimiento de Dios suficiente como para poder servirle, para poder humillarse ante el Dios vivo. Los que no entendieron en el mundo no llegaron al verdadero conocimiento de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué me importa? ¿Será cierto? No, pues ando ocupado en mis cosas. No se cercioraron de que la Biblia es la palabra verdadera de Dios. Y por eso terminaron no reconociendo lo que usted y yo, un servidor, reconocemos, entendemos y llegamos al conocimiento después de habernos cerciorado y reconocemos que Dios es el verdadero y único Dios, ¿verdad? Amén. El creador de todo el universo y que nos amó desde el principio, planeando esta nuestra, mi salvación, a un muy alto precio, pagado completamente por su unigénito Hijo, nuestro Señor Jesús. Esto es el Evangelio. En esto nosotros hemos creído y permanecemos firmes, debemos de permanecer firmes en esta fe, en esta confianza, en que todo lo que está escrito en la Biblia es que es palabra de Dios, o sea, es verdad. Pero el mundo, los incrédulos, no entendieron ni reconocieron al Señor. Por eso, ese día de la venida del hombre, del Hijo del Hombre, será como en los días de Noé, como ladrón en la noche, algo que les va a caer muy repentinamente, con una sorpresa amarga y triste, mis hermanos, muy triste. Pero para nosotros, los hijos de Dios, los que amamos a Dios sobre todas las cosas y testificamos de este amor en nuestra obediencia, claro, que damos frutos de arrepentimiento, pues nosotros los de la fe, ese día de regreso del Señor va a ser una muy, muy agradable y maravillosa sorpresa. Porque nadie sabe el día y la hora. Pero luego el Señor aclaró, y lo vimos la semana pasada, que el Señor les revela a sus discípulos, a los apóstoles, que el tiempo y el periodo del, o el periodo del tiempo que precederá, o sea, será antes de su regreso, ese, mis hermanos, no será una sorpresa para la iglesia. No, no nos va a agarrar por sorpresa el periodo. Para el mundo incrédulo será repentino y tremendo, porque no entendieron ni reconocieron lo que Dios estaba advirtiendo y prometiendo en su palabra. Pero para su iglesia, los hijos de la luz, nosotros, no nos va a sorprender el tiempo. ¿Por qué? Porque sabemos que los tiempos se van a volver malos antes del regreso del Hijo del Hombre, del Señor. Ese es lo que ahora estamos viviendo, ¿sí o no, mis hermanos? ¿Usted así lo ve? Hay que ponerse a pensar en eso, ¿verdad? Si realmente usted así lo ve, o piensa que así es, siempre fue el mundo y así va a seguir continuando. Usted, pues ya leyó la Biblia en todos estos conceptos, en lo que ahora estamos leyendo en Mateo 24, ¿verdad? La palabra de Jesús que nos habla de su regreso, Mateo 24, Lucas 19, Lucas capítulo 21, Marcos capítulo 13. Pues todas ahí el Señor Jesús da detalles específicos acerca de su regreso. Y es importante saberlos. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, el apóstol Pablo da el contraste exacto de todo esto. El Señor le dio gracia y le reveló a Pablo su plan de regreso y del juicio final del mundo entero. Vamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2, en Reina Valera contemporánea. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2. Dice así, miren cómo dice, ¿eh? Ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Y yo me voy a quedar en esta frase porque dice, ustedes saben perfectamente, ¿verdad que sí? Ustedes saben perfectamente, o sea, cómo va a llegar el día del Señor. Debemos de saber entonces nosotros como cristianos perfectamente todo con respecto al día del Señor. ¿Y qué es el día del Señor? El periodo final de 7 años de la historia de la humanidad tal como la conocemos. Va a haber más historia de la humanidad, pero ya en el milenio, ¿verdad? Va a ser otra cosa, el gobierno de Cristo en la tierra. Ya Cristo va a estar en la tierra, en Jerusalén. Va a ser tremendo, ¿verdad? O sea, no sé cómo sea la gente ahí, cómo vivamos. Nosotros ya vamos a estar con nuestros cuerpos glorificados. Así que aviones no vamos a necesitar. Pero bueno, no sé la gente que pasará en la carne, ¿verdad? Al milenio, pues no sé cómo van a ser. Supongo que algo, pero todos los años, una vez al año, van a tener que ir a Jerusalén. ¿Por qué? Para festejar la fiesta de los tabernáculos, dice la palabra, ¿verdad? Ahora, este día del Señor, esos 7 últimos años de historia tal como la conocemos, esa 70 semana de Daniel que aparece ahí en Daniel capítulo 9, el día donde el Señor va a derramar su ira sobre toda la tierra, como en los días de Noé, en ese proceso de juicio divino, Él dice que nos va a resguardar y nos va a rescatar, a su iglesia, claro. Al mundo todo será como ladrón en la noche, como ese ladrón que ataca de sorpresa para robarnos o saquearnos o matarnos. Claro, sin previo aviso, ¿verdad? Para nosotros, la iglesia, solo el día y la hora está vedado. Solo el día y la hora no sabremos, pero sabremos que está cerca su regreso, porque los tiempos son malos. Es más, en Apocalipsis, en el último capítulo, las últimas palabras, el Señor mismo dice, estoy cerca, pronto voy a regresar. Y yo le creo, mis hermanos. Versículo 3, ahí seguimos en capítulo 5 de 1 Tesalonicenses, versículo 3, dice: de repente, cuando la gente diga paz y seguridad, le sobrevendrá la destrucción, como le llega a la mujer encinta los dolores, y no escaparán. Fíjense, es una palabra de Dios, ¿verdad? He aquí lo que busca el mundo en esta vida. ¿Qué busca el mundo? Paz y seguridad. Pero nosotros también, ¿verdad? Que nosotros también buscamos paz y seguridad. Pero ¿en dónde la encontramos nosotros? En Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Y el mundo en dónde quiere encontrar la paz y la seguridad? En mejores gobiernos, en que mejores tecnologías, en no sé qué, en el dinero que me va a dar más comodidades, etcétera, etcétera, ¿verdad? El mundo busca la paz y la seguridad en las cosas de este mundo, cuando ahí no está, está en Cristo Jesús, paz y seguridad eterna. Versículo 4, pero ustedes, aquí viene por eso, pero ustedes, hermanos, no viven en las tinieblas, como para que ese día, o sea, el día del Señor, el último periodo de 7 años, lo sorprenda como un ladrón, sino que todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. Noé se habrá sorprendido cuando comenzó a llover, porque él no sabía tampoco quizás el día exacto, pero cuando empezó a llover se sorprendió, créamelo, porque jamás había llovido en la tierra, y menos en raudales como llovió un tormentón, ¿verdad? Pero sabía Noé que el tiempo estaba muy cerca, a las puertas. Por eso Noé permaneció firme. ¿Firme en qué? En la roca, en la fe. Versículo 6, así que no durmamos, por eso dice, así que no durmamos como los demás, como en el mundo, sino mantengámonos alertas y sobrios. Esta es la advertencia, ¿para quiénes? Para el mundo, no, para la iglesia. El mundo apenas se tiene que convertir a Cristo, nos tenemos que evangelizar, pero a nosotros, a la iglesia, nos tenemos que edificar como estamos haciendo ahora. Por eso dice la palabra que no nos durmamos, sino que nos mantengamos atentos, velando, es la palabra, ¿verdad? Y sobrios, atentos y sobrios, velando, despierto, vigilantes. No es despiertos menguantes, sino despiertos vigilantes, o sea, vigilando, con todos nuestros sentidos en alerta. La promesa de Dios para los que se mantienen firmes en la fe, en alerta, a pesar de cualquier circunstancia difícil que va a sobrevenir en estos tiempos previos al día del Señor, la promesa es de doble bendición. Fíjense, para nosotros la iglesia hay una doble bendición. 2 puntos. Número 1, la promesa de que su ira no caerá sobre nosotros. Esa es la primera bendición, la primera seguridad, promesa que Él nos da. ¿De qué? De que su ira no va a caer sobre nosotros. La persecución que habrá para los que hablamos el Evangelio, la verdad de Dios, se volverá, ¿qué? Peor, dice, ¿verdad? En los tiempos que preceden al día del Señor, la persecución de la iglesia se va a empeorar, no va a mejorar. Quizás aquí no lo vivamos tanto, pero ya lo hemos platicado, de que, por ejemplo, hay países en África, en Oriente, incluso en Europa. No sé si vieron los videos ya, que están los predicadores en la calle y viene la policía y los arresta. ¿Por qué? Porque dice que es un crimen de odio predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque estamos excluyendo a todos los demás creyentes de otras religiones, o los ateos inclusive, ¿verdad? Dice que no podemos evangelizar porque estamos indoctrinándoles con un pensamiento, ¿verdad? Por eso, fíjense bien, el cristianismo que ahora abraza la gran mayoría de muchos países es el ecuménico. ¿Sí escucharon esa palabra? ¿Ecuménico? ¿Sí escucharon o no? Ecuménico, que todas las religiones pueden llevar a Dios. Eso significa, ¿será cierto o no? A ver, no, muy bien. Todos dijeron que no, para que quede grabado. O sea, no, El Cristo nomás lleva ¿a quién? Al Padre, ¿verdad? No hay otra manera, no hay otra religión. No, que los musulmanes también creen en Cristo. Sí, pero lo tienen como un profeta, como un hombre cualquiera. No lo tienen como Dios. Igual que otras sectas que por ahí andan, ¿verdad? Nada que el hombre construye, nada que el hombre construye con sus pensamientos, sus razonamientos, sus tradiciones y ritos puede llevar a Dios. Nada. Dios ya construyó el puente entre él y el hombre. ¿Quién es? Jesucristo. No hay otro camino. Pero la mayor promesa, miren, la mayor promesa del Señor para con su novia, para con su iglesia, es que la ira de Dios no será derramada contra ella. ¿Cuántos decimos amén a esta bendición? Amén, ¿verdad? Porque la persecución que va a preceder, los dolores de parto que va a haber antes del día del Señor, pero tiene que ver con la maldad del hombre. La persecución tiene que ver con el sistema del anticristo, con el gobierno mundial, etcétera, etcétera. La maldad del hombre, el pecado del hombre. Pero no tiene que ver con la ira de Dios. ¿Sí se entiende eso, verdad? La ira de Dios, no. En el pasaje que estamos escudriñando, vemos esta promesa. Vamos de vuelta, volvamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Seguimos en la Reina Valera Contemporánea. Y dice así, versículo 8, pero nosotros, o sea nosotros, los que somos del día, debemos ser sobrios, o sea, atentos en nuestros cinco sentidos, en todos los sentidos, ya que nos hemos revestido de la coraza de la fe y del amor, y tenemos como casco la esperanza de la salvación. Y aquí salvación o redención tiene que ver no solo con la salvación que Dios nos propuso por medio de su Hijo, sino también la consumación de eso. ¿Qué sería? Que el novio venga por su novia. Esa es la consumación, ¿verdad? 9. Dios no nos ha puesto para sufrir el castigo, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. En la Reina Valera dice: En la Reina Valera 1960 dice: porque no nos ha puesto Dios, ¿para qué cosa? Para ira. Dios no nos ha puesto para ira. Acá la ira, que es el castigo, significa aborrecimiento justificable, dice en el griego. Aborrecimiento justificable. ¿Usted cree que Dios, nuestro Padre, nuestro Abba Padre, nos aborrece justificadamente? ¡Claro que no! ¡Claro que no! Es un aborrecimiento justificable contra ¿quiénes? Contra los que practican el pecado. Claro, a ellos también Dios los ama, les dio la oportunidad para que si se arrepientan y creen en Cristo Jesús, ¿qué pasa? Pasen a ser parte de su familia. Pero mientras permanezcan en rebeldía, hay una ira de Dios, una ira santa, ¿verdad? Un aborrecimiento justificable. Una ira justa y divina, un enojo y castigo por el pecado. ¿Qué significa eso? Enojo y castigo por el pecado. El pecado debe ser ¿qué? Castigado. La paga del pecado es la muerte, es el castigo final, la muerte eterna. Y si ya entendimos la naturaleza de esta ira, que es divina, esta ira es divina, y la gente no lo entiende, ¿no? Que es una ira divina, y la ira de Dios es justificable, como acabamos de leer, es justa, y Dios es bueno y perfecto. Entonces, ¿cómo alguien bueno y perfecto, misericordioso y bondadoso tiene ira? Ese es el tema, ¿verdad? Su ira se dirige al pecado. Jamás él dice, pues ojalá que, pues no, que todos estos se vayan al infierno, se pudran en el infierno, ¿verdad? Como los hombres nosotros a veces tendemos a ser, ¿verdad? Rencorosos, vengativos, amargados, y si alguien nos hace algo, aún siendo un hermano, y le doy, oye, este se va a ir al infierno así, no creo que se vayan al arrebatamiento. O sea, ese tipo de pensamientos Dios no los tiene. Sí, estamos de acuerdo, ¿verdad? Si alguien no está de acuerdo, que hable. Claro que no, no estamos de acuerdo con eso. Pero sabemos bien claro que en la palabra de Dios dice, jamás tiene por inocente que al culpable, porque él es el receptor, él dentro de él lleva la rebeldía, porque no ha querido creer en Cristo. Y esa rebeldía trae pecado. Para los que anotan que jamás tiene por inocente al culpable, está en Números 14, 18 y en Nahum 1, 3. Y aquí entra en juego la segunda parte del versículo, la segunda parte del versículo que leímos de 1 Tesalonicenses 5, 8, que dice, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es que Cristo recibió toda la ira de ¿quién? Del Padre sobre sí mismo en la cruz. Es la única condición que nos pide entonces a nosotros es creer que eso es verdad. Creerle el plan de Dios y que Él ya lo realizó, lo ejecutó a la perfección. Para la familia de la fe, la iglesia, la ira justa de Dios ya fue derramada en Cristo Jesús en la cruz y Él mismo nos mostró el camino. ¿Cómo? Vivir esta vida crucificado junto a Cristo. Es la única manera. Con sujeción, esto significa, porque muchos dicen, ay, yo vivo con Cristo juntamente, crucificado con Cristo. Y pues, ¿qué significa eso? Ni modo que me vaya a clavar en un madero, ¿no? No, en sujeción, en subordinación, en sumisión, ¿a quién? Al ejemplo de Cristo, que puede llegar a morir por el enemigo. Eso significa. Y entonces, si hacemos eso, seguir el ejemplo de Cristo, vivir esta vida crucificado junto a Cristo, entonces viviremos su resurrección en su regreso, como Él resucitó de los muertos al tercer día. Eso es. Porque muchos dicen, ay, yo soy de la iglesia, yo me congrego, yo sirvo en la iglesia, pero yo me iré en el arrebatamiento. Bueno, aquí está respuesta, esta es la respuesta, mis hermanos. Esta es la respuesta. Los que permanecemos en la fe, vivimos en obediencia, ¿sí o no? Y crucificamos entonces nuestra vana manera de vivir, nuestra anterior manera de pecador, de practicador del pecado. Y entonces estamos juntamente con Cristo crucificados. Imagínense ver, estar con Cristo ahí en la cruz, ¿verdad? Él crucificado y yo ahí nomás, campante y Pancho. ¿Sí? No. O sea, si el Señor, si yo lo tomo como Dios, como mi Señor, el que muere por mí, yo no puedo estar así nomás. Yo no puedo llevar una vida insulsa, una vida tibia. Tengo que ver eso en la cruz, verlo en la cruz y decir, Señor, ¿qué quieres que hagas por ti? Y Él ya lo dijo en la Biblia, ¿verdad? Ama a tu enemigo, sirve a tu hermano. Ayuda al pobre y a la viuda, etcétera, etcétera. Él ya dio todas las instrucciones en la palabra, ¿verdad? Versículo 10, dice así, Jesucristo, quien murió por nosotros, ¿para qué? Despiertos o dormidos, vivamos unidos a Él. Ahí cierra lo que acabamos de mencionar, ¿verdad? Quien murió por nosotros, ¿por qué murió? Por nosotros, ¿para qué? Despiertos o dormidos, vivamos unidos a Él. Y aquí muchos se confunden, despiertos y dormidos. Ah, entonces las vírgenes que estaban dormidas, siempre después les abrió la puerta, ¿verdad? Nomás las tuvo un ratito ahí en donde era el crujir de dientes y después dijo, ah, vénganse, era un chiste, vénganse, pasen para adentro. ¿Sí fue así? No, ¿verdad que no? Aquí significa, en el contexto, sabemos que Pablo aquí en Tesalonicenses menciona mucho la palabra dormidos, ¿sí o no? ¿En qué contexto lo menciona? Muertos, ¿verdad? Muertos físicamente. Entonces aquí significa despiertos, o sea, los que vamos a quedar vivos en la venida del Señor, o los que están muertos ya en Cristo, claro, ¿no? Los que durmieron o murieron en Cristo ya están con el Señor. O sea, acuérdense lo que dice 2 Corintios 5, 8, ausentes del cuerpo, o sea, muertos al cuerpo, físicamente muertos, presentes al Señor en forma automática. No hay periodo de que vamos a estar levitando, durmiendo en el limbo. O sea, eso es puras patrañas, pensamientos humanos que se inventaron a lo largo de la historia. Vamos a la Biblia. La Biblia es bien claro: ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. No hay de otra. Entonces, aquí la palabra durmieron, a eso se refiere. Y los que habremos quedado vivos, los que estamos despiertos, quedamos vivos para cuando el Señor regrese, que estamos viviendo crucificados junto a Cristo, unidos en un mismo espíritu, en una misma mente, la mente de Cristo, nos uniremos también cara a cara con el Señor en aquel día de su venida. Esa es la esperanza. Ya, pero ya lo estamos viviendo. Por eso la gente que está muy dubitativa de que si me voy en el arrebatamiento, no, ay, tengo miedo de que vaya o no, es porque Dios les está redarguyendo. Deben estar viviendo crucificados junto a Cristo. Deben estar viviendo con la mente de Cristo. Cuando dos mentes chocan, ¿quién tiene que prevalecer? La más fuerte, ¿verdad? La mente verdadera. ¿Y quién es la mente verdadera y más fuerte? ¿La de Cristo o la mía? La de Cristo. Pero muchos cristianos andan con sus propios razonamientos y le quieren ganar a Dios. No, no, a tu manera es, no, sí, ya lo leí en la Biblia, así dice, y ya te dije amén. Pero mira, yo creo que aquí le muevo a casa y le hago así. Bueno, ahí está usted diciendo que su mente es mejor que la de Cristo. Por eso hay que vivir en esta unidad con Cristo, hay que vivirla. ¿Para qué? Para que en aquel día Él nos lleve, porque estamos viviendo en unidad con su Espíritu. O sea, cuando Él haga así, ¿usted qué cree? Que el Espíritu que mora en nosotros, cuando sea llamado, es el que va a ir a las nubes, para así estar siempre con el Señor. Vayamos a primera Tesalonicenses 5, versículo 11, dice: por lo tanto, anímense y edifíquense unos a otros, como en efecto ya lo hacen. Fíjense, esto es siempre, el Señor siempre, estos son palabras, ¿para qué? Que nos animemos y nos edifiquemos, nos gocemos y alegremos y podamos ayudarnos mutuamente entre nosotros. Por eso el cristiano que no se congrega o que dice que, ah, no, yo soy cristiano, pero por YouTube. Entonces, ¿qué onda? No, lo practico la ayuda, porque ahí le pico, veo que en YouTube ya hay una como un símbolo de dinero y le pica y le da como donaciones. Ya con eso la cumplí. ¿Será cierto? Yo creo que si le pregunta al Espíritu que supuestamente mora en ese cristiano, el Espíritu le va a redarguir luego, le va a decir, no hombre, mi hijo, no es eso lo que yo te estaba pidiendo, ve y congrégate en esa iglesia. No, con ese que está allá, no, y no aguanto al otro, no, el vecino ahí que siempre me peleó, se congrega ahí, no, pues, no, ahí te quiero, ¿sí o no? Esta es la primera promesa para que su iglesia, para cuando en el tiempo de su segundo advenimiento, de segunda venida, la ira de Dios que será derramada en todo el mundo, ese mundo que quería paz y seguridad en las cosas de esta vida, ahí la buscaba en un gobierno bueno, en un hombre, ¿verdad? Esta ira justa y divina que se va a derramar no será para los que tenemos fe, los que andamos en fe, en unión con Cristo, con su Espíritu que Él nos envió. Amén. Y la segunda promesa para los creyentes, los que permanecen firmes en la fe, segunda promesa es la promesa de un rescate de última hora. Rescate espectacular, sobrenatural y maravilloso que es el arrebatamiento de la iglesia. A mí me sorprende, aquí no, en la sana doctrina no hay, pero en la anterior doctrina que yo estaba, que sí, el Jesucristo era el único camino, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero no creían en el arrebatamiento y nos sacaban nuestra esperanza bienaventurada, nos sacaban eso. Pero esta promesa es bien clara. Vayamos a 1 Tesalonicenses 4:17 y dice así: 4:17, 1 Tesalonicenses 4:17, dice así: luego nosotros. Aquí en el versículo anterior dice, después de los que durmieron en Cristo, ¿verdad? Hayan recibido su nuevo cuerpo semejante al del Señor, ¿verdad? Porque ellos van a recibir primero. Luego nosotros, los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados, harpazo, juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor, y así estaremos con el Señor siempre. Hay varias promesas ahí, ¿verdad? Eso de recibirlo en el aire, ¿se lo imaginaron? Yo, pues, infinidad de veces. Eso, estar en las nubes, recibiendo al Señor en las nubes, es algo espectacular, ¿verdad que sí? Pues no hay de otra manera, ¿verdad? Para ese encuentro tan esperado. En Primera de Corintios capítulo 15, el capítulo de la resurrección, le dicen, ¿verdad? El apóstol Pablo da una muy extensa y detallada explicación de todo lo concerniente a la resurrección de los muertos. ¿La resurrección de quién? De los muertos. Todos, al creer en Cristo, somos participantes de una resurrección. Todos. Ahora, vayamos a Hebreos 3:14 y dice así, Hebreos 3:14, Reina Valera Contemporánea. Hebreos 3:14 dice, nosotros hemos llegado a participar ¿de quién? De Cristo. Esto, siempre y cuando retengamos firmes hasta el fin la confianza, la fe que tuvimos al principio, cuando recibimos el Evangelio como verdad de Dios. O sea, nosotros hemos llegado a participar de Cristo. Está hablándoles que la iglesia somos los que estamos participando juntamente con Cristo, que la mente de Cristo está gobernando nuestras vidas y nos está dirigiendo en este caminar. Y fíjense, todos los creyentes en su muerte, en su ya no vivo yo, más vivo, más vive Cristo en mí, ¿verdad? En la muerte que uno dice, yo estoy muerto junto a Cristo, ¿verdad? Y lo que ahora yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Eso es lo que aquí se está refiriendo. Lo que yo ahora estoy viviendo en esta vida temporal, mi vida yo la voy a basar en aquel que dio la vida por mí, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesús. Y fíjense, y en la resurrección, o sea, eso es la vida nuestra temporal esta. Porque muchos dicen, esta vida temporal entonces es para disfrutar lo mejor de sí. Pues Dios nos ha hecho, nos ha dado el gozo para tener en cualquier circunstancia poder disfrutar ¿de qué? De la presencia del Señor en nuestra vida. Pero después nos da esta promesa que dice, ahí como estás, viviendo junto a mí, muertos a tu antigua manera pecaminosa de vivir, ahora viene la resurrección en la que al igual yo, el Señor Jesucristo, resucité de los muertos al tercer día, nosotros también, nosotros vamos a también entonces ser resucitados de los muertos como Él lo hizo. O sea, lo que Él vivió, murió y resucitó, nosotros vamos a seguir ese camino. A eso se refiere. Y ese camino termina ¿en qué? En resurrección. Colosenses 2:12 dice así. Colosenses 2:12 dice, cuando ustedes fueron bautizados, fueron también sepultados con Él. ¿Fijaron? ¿Se fijaron lo que significa? Pues eso es ser cristianos. Pero al mismo tiempo resucitaron con Él por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. O sea, la resurrección, ya somos partícipes de ella, porque es un camino continuo, no se corta, aunque muchos cristianos, entre comillas, se cortan, se apostatan, no les interesa de repente. Ese mismo poder de Dios para salvar y levantar de los muertos que se mostró en la resurrección del Señor, nosotros ya somos entonces partícipes de todo lo que Cristo hizo, incluyendo esa resurrección. Pero para resucitar, mis hermanos, ¿cuál es la condición primero? Morir. Pero también morir no solo a mis pensamientos que quieren enseñorarse de mi vida, sino que morir físicamente, ¿verdad que sí? Para resucitar hay que morir también físicamente. Claro, morir a nuestra antigua y vana manera de vivir es para todos los cristianos, ¿verdad? Pero también hay que, para resucitar, hay que también morir literalmente, físicamente. Para resucitar hay que morir, no solo a mí mismo, sino también físicamente, en el cuerpo. Por eso se le llama ¿cómo se le llama? Dijimos, resurrección de los muertos. Ahí está claro, ¿verdad? Está la segunda promesa con respecto a los de la fe. ¿Y qué con esa, con los que estarán con vida? O sea, físicamente con vida. Viviendo una vida muertos a sus propios pensamientos, ¿no? Y tratando de vivir según el pensamiento de Dios, ¿verdad? Pero todavía con vida, físicamente, cuando el Señor vuelva en medio del periodo llamado el día del Señor. ¿Qué pasará con ellos? O quizás seamos nosotros, ¿verdad? ¿Qué pasará con nosotros? ¿Dios nos va a matar para poder resucitar porque era la resurrección de los muertos? No. Ahí hay otra promesa que dice, miren, ustedes, la última generación, fíjense, aunque es la resurrección de los muertos, pero ustedes no van a morir, pero ustedes serán transformados, dice el Señor, por medio del apóstol Pablo, ¿verdad? Transformados, que es lo mismo, o sea, el equivalente de la resurrección de los muertos. Estamos hablando de aquella última generación, porque nos interesa, ¿verdad? Porque quizás nosotros seamos aquella última generación. Entonces, ¿qué nos está prometiendo? Nos van a dar un nuevo cuerpo glorificado como el Señor, sin tener que pasar por la muerte. Esa es un extra, como la cereza en el pastel para aquella última generación. Pero va a venir también, claro, con su contraparte, porque va a haber dijimos que va a ser un periodo de mucha persecución. ¿Está bien? Entonces, se nos dará un cuerpo semejante al del Señor. Eso está en Filipenses 3:21. Lo voy a leer rápido. No vaya, si quieres yo se lo leo. Filipenses 3:21 dice, Él, Dios, transformará el cuerpo de nuestra humillación, este cuerpo que envejece, se corrompe, se enferma, se debilita, para que sea semejante al cuerpo de su gloria, por el poder con el que puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Con el poder que mantiene todo el universo andando y campante sin ningún problema, el Señor nos va a resucitar de los muertos, a los que murieron físicamente, y a los que todavía permanecerán, serán transformados. Y la promesa en lo específico ahí está en 1 Corintios capítulo 15, donde dijimos que el apóstol Pablo da una extensa explicación de lo que significa la resurrección de los muertos. Pero al final, ahí pone, fíjense, es al final del capítulo que revela un secreto, un misterio, dice la Biblia. Que los que no murieron físicamente y están en Cristo, en la fe, cuando regrese el Señor, no es que tendrán que morir sí o sí para poder ser resucitados, no, porque así él podía haberlo hecho, ¿verdad que sí? Pero no, dijo, no. Para ellos les tengo una sorpresita, hay un misterio, una alegría adicional, si no seremos transformados. Vamos a 1 Corintios 15, 51 y 52. Y aquí vamos a ver cómo en el capítulo de la resurrección de los muertos, al final ya da esta cereza en el pastel. Dice, presten atención, dice esta versión, presten atención. Que les voy a contar un misterio, un secreto, lo va a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final, pues la trompeta sonará. Eso a mí me gusta eso, porque dice, esa trompeta va a sonar. Aunque no quiera el enemigo, aunque se caiga y suene lo que sea, lo que pase, la trompeta sonará y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos, ahí está, transformados. Los muertos serán resucitados incorruptibles, la resurrección de los muertos. Y nosotros, la última generación que esté viva cuando regrese el Señor, también les voy a cambiar el cuerpo por uno semejante al mío, dice el Señor. Entonces ustedes no resucitarán de los muertos en técnicamente serán transformados porque no van a morir. Qué tremendo, ¿eh? Qué tremenda alegría. ¿Cómo no estar gozosos y agradecidos al Señor? Y esta trompeta, mis hermanos, vamos a hacer esta aclaración. Nada tiene que ver, esta trompeta que aparece aquí en el versículo 52, nada tiene que ver con las siete trompetas del Apocalipsis. Todos esos videos de YouTube que suben, no les hagan caso. tocan ahí en las trompetas del Apocalipsis, en ese está en Apocalipsis capítulo 8 y 9, y la última trompeta, la séptima trompeta, está al final del capítulo 11. Pero fíjense, todas esas siete trompetas del Apocalipsis hablan de ¿qué? De la ira derramada de Dios, ¿verdad que sí? Pero ¿y quiénes tocan esas siete trompetas? Ahí la Biblia lo dice bien claro, siete ángeles. Estas trompetas son de entonces de castigo. ¿Del qué? De la, cuando se derrame la ira de Dios sobre la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Pero la trompeta final que habla Primera de Corintios 15, 52 es una trompeta de reunión, no es de castigo, es de reunión. Es la última asamblea para su pueblo en las nubes. La última asamblea en el mejor lugar, no en la tierra, sino en las nubes. ¿Saben que la palabra aquí en el Antiguo Testamento, recordemos, ¿por qué salió el hermano con una reunión, una asamblea? ¿Qué es esa palabra? No viene de mí, viene del Antiguo Testamento, de la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento se dice que se tocaba la trompeta, se le llama shofar, ¿verdad? Que es el cuerno del carnero, ¿sí lo conocen, verdad? Que se toca y suena, y suena así, ¿no? Algo así. ¿Pues ya nos vamos o qué? No jueguen conmigo. Entonces, en el Antiguo Testamento le llamaban moedim. La palabra ahí es moed o moedim en el plural, ¿verdad? Que significa festividades, reuniones solemnes, asambleas solemnes del Señor. Es Dios convocándonos para una reunión Él con su pueblo. Fíjense qué tremendo, por eso es solemne. No es cualquier reunión, no es cualquier asamblea. La primera vez que aparece esta palabra moed, asamblea, reunión solemne, en la Biblia es en Génesis capítulo 1. Ahora sí, vayamos a Génesis 1, 14. Reina Valera contemporánea. Génesis 1, 14 dice: luego dijo Dios que haya lumbreras en la bóveda celeste para que separen el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, o sea, invierno, verano, ¿verdad? Que vemos los cielos y las estrellas y vemos cómo, según su posición, sabemos qué es verano, qué es invierno, sabemos los días, sabemos si es de noche o si es de día, sabemos los años, etc. Y aquí la palabra estaciones es esa palabra en hebreo, moed, la palabra estaciones, que significa un tiempo fijado, fijo, designado por Dios. ¿Para qué? Para asamblea, para reunirse, para congregarse. Se refiere al festival solemne de Dios. Recordemos que en el Antiguo Testamento había siete asambleas solemnes convocadas por el Señor. Las conocen, ¿verdad? Pascuas, sí se conocen, ¿verdad? Eran siete, era Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, ¿verdad? La fiesta de los primeros frutos, la fiesta de Pentecostés. Esas eran las cuatro que llamaban de primavera, las primeras cuatro decían, ¿verdad? Y después venían las de otoño, que eran el Pentecostés, la fiesta de las trompetas y el día de expiación o Yom Kippur, y después el séptimo era la fiesta de los tabernáculos o Sukkot. O sea, esas siete eran los que el Señor había declarado son fiestas solemnes. ¿Y qué pasaron en las primeras cuatro? ¿Qué hizo el Señor en Pascuas, que significa ver la redención a través de la muerte de un cordero sin mancha, sin defectos? Es el día que murió ¿quién? El Señor, ¿verdad? Número dos, la fiesta de los panes sin levadura. ¿Qué simboliza? Es la relación de deshacernos de esa levadura. ¿Qué representa la levadura? El pecado. ¿Qué hizo el Señor en la cruz? Se deshizo de la levadura del pecado, mis hermanos. La fiesta tres es la fiesta de los primeros frutos. Esa es la que se ofrece a Dios en la cosecha. Lo primero es como yo pago mis diezmos o lo que sea, pero lo primero de lo que yo gano de la cosecha se lo entrego a Dios como que algo simbólico, diciéndole tú eres todo para mí. Para mí tú eres primero. Es eso lo que simboliza. No es que Dios sea pobre o necesite de nuestro dinero. No. Sino es una demostración de fidelidad y de confianza. Es muy importante. Otro día veremos eso, ¿no? Entonces, esas son las tres fiestas que cumplió exactamente el Señor en sus fiestas, ¿verdad? El cuarto, Pentecostés, todos lo sabemos. Hechos capítulo 2, ¿verdad? En la promesa del Espíritu Santo, que dice, al igual que se recibió el pacto en el monte del Sinaí, ¿no? Se recibió el pacto Moisés y el pueblo de Israel. ¿Qué pasó? Aquí también, cuando ascendió Jesucristo, ahí en el monte de Sinaí, ¿ascendió quién? Moisés, ¿verdad? Al monte. Y ahora, cuando ascendió Jesucristo a los cielos, ¿bajó quién? El Espíritu Santo, que es la ley escrita en el corazón, mis hermanos. O sea, en el monte Sinaí se recibe la ley escrita en tablas de roca, de piedra. Por eso se habla del corazón de piedra también, ¿verdad? De los israelitas, que se los va a cambiar por un corazón de carne. Siempre decimos eso de Ezequías capítulo 36, creo que es, ¿verdad? Entonces, pero a mí me encanta ver estas simbologías y analogías, ¿verdad? En el capítulo 2, bien claro es, en vez de Moisés subir, el profeta como Moisés. ¿Quién era? Jesucristo, ¿verdad? Subió, ascendió en representación de nosotros al Padre. Y bajó el Espíritu Santo, o sea, la ley escrita, ¿en dónde? En el corazón. Esa es la representación que debemos de saber. Efesios 1:13 dice que somos sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía, las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Adquirimos una posesión de hijos de Dios, pero hasta la redención. El Espíritu Santo es ¿qué? Nuestras arras, nuestra garantía. Pero si yo la garantía le doy una patada y le dejo allá y me vale lo que él me dice, lo que él me redarguye y lo menosprecio y lo contristo, ¿qué pasa? Pues ya no hay garantía. Usted mismo se lo está acabando la garantía, ¿le vale? ¿Sí o no? Los teólogos y escatólogos dicen que si cumplió el Señor Jesucristo a la perfección en el día exacto con los cuatro primeros moedim o reuniones solemnes, fiestas de primavera, entonces el Señor dice que va a cumplir los tres moedim finales o las fiestas de otoño. ¿Usted qué cree, mi hermano? Pues yo creo que el Señor es un Dios de orden, ¿verdad? Y que Él nos mostró en las primeras fiestas lo que iba a hacer en las posteriores. ¿Las que quedan? La fiesta de las trompetas, Yom Teruah, ¿será aquí el arrebatamiento? Podría ser, ¿verdad? La fiesta de la expiación o Yom Kippur, que es un día de llanto, de oración, de ayuno, de penitencia. ¿Para qué? Para una esperanza. ¿Por qué? Porque la expiación es el acto de reparar el daño por el pecado y quitarlo del pecador. ¿Sí se entiende? Es lo que va a pasar con el pueblo de Israel. ¿Sí o no? Va a pasar eso. Zacarías, no lo busques, Zacarías 12:10 dice, y derramaré sobre la casa de David, o sea, el pueblo de Israel, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, dice el Señor, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces, este pasaje siempre me causa como un lagrimeo, porque me imagino al Señor lleno de lágrimas, reconciliándose con su pueblo, ¿verdad? De Israel. En ese momento va a pasar, en Yom Kippur. Y en la fiesta de los tabernáculos, en la última fiesta, la de Sukkot, que es hacer tabernáculo con Dios. ¿Qué significa? Estar unidos a Dios, juntos. Es una tienda, en una tienda, ¿no? Pero tabernáculo. Como ahora estamos nosotros, ¿cómo dijimos? En el Espíritu con el Señor, ¿verdad? En la mente de Cristo. Llegará el día en que andemos para siempre con el Señor. Y eso se va a representar todos los años en el milenio. Imagínense, todos los años, dice el profeta Isaías, en el milenio todos van a ir una vez al año en la fiesta de los tabernáculos a Jerusalén. yo no sé cómo va a ser un trafical tremendo, pero supuestamente, yo supongo que nos va a usar a nosotros, que podemos volar, ¿no? Oye, llévame unos tres ahí, y los agarramos y los llevamos, yo qué sé. Ahí me los cuida, sí, señor. Al fin y al cabo no nos vamos a cansar ni vamos a dormir, así que para lo que sea, ¿verdad? Por eso, esa trompeta final, volviendo a eso y con esto cerramos, esa trompeta final de Dios significa la última asamblea solemne que convocada por Dios. No significa las trompetas del Apocalipsis, ya queda claro eso, ¿verdad? Pues andan muchos cristianos que, no sé, pues tienen confundido eso por tanto youtubero, ¿verdad? Pero acuérdese bien, esa trompeta final de Dios es la voz de Dios hablando, convocándonos a la última asamblea solemne en las nubes. Vamos a 1 Tesalonicenses 4:16. Dice así, 4:16, sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, o sea, una voz tremenda y fuerte, y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es trompeta de Dios, mis hermanos. No es de los ángeles, es de Dios. O sea, es la misma voz de trueno poderosa del Señor que sonaba, ¿se acuerdan? En el monte del Sinaí, ahí en Éxodo capítulo 19, para los que anotan. ¿Recuerdan cuando Moisés, mira, con esto voy a cerrar, mis hermanos, cuando Moisés y el pueblo de Israel iban a recibir la ley? Recién hablamos de eso, ¿verdad? Que el Espíritu Santo es nuestra ley escrita en nuestro corazón, no en tablas de roca y piedra, ¿verdad? Entonces, ¿recuerdan ahora, volviendo a ese mismo ejemplo, recuerdan cuando recibieron los 10 mandamientos de parte del mismo Dios? Dios las escribió ahí en las tablas, en el monte del Sinaí, y se las entregó a Moisés. Un tiempo de asamblea solemne ciertamente fue ese día, importantísimo para el pueblo de Dios de Israel. Y ahí en todos los, ahora ve, ahí los judíos, a los judíos ortodoxos, ustedes les pueden preguntar, ese día en el monte de Sinaí para ellos es el día más importante en la historia, para ellos. Y qué tan hermoso, ¿no?, es este pasaje, que Dios lo ponga, fíjense, este mismo pasaje que para el pueblo judío es de suma importancia, Dios ahí nos puso, ¿qué? Nos sembró una analogía con el arrebatamiento. Vayamos a esta palabra, y con esta palabra de esperanza vamos a cerrar. Vamos a Éxodo capítulo 19, versículo 16. Fíjense bien. Éxodo 19, 16, vamos a seguir en la Reina Valera Contemporánea. Dice así, al tercer día por la mañana. ¿A qué día? Al tercer día por la mañana. O sea, temprano en la mañana. ¿Hubo qué? Truenos y relámpagos, y una espesa nube se posó sobre el monte, y hubo un fuerte sonido de bocina, o sea, de shofar, y todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció. Fíjense, todo el mundo se va a estremecer. ¡Ay, qué es esto! ¿Qué, a qué día pasó esto? Al tercer día temprano. ¿Recuerdan lo que vimos en Oseas 6, 1 y 2 la vez pasada, lo que estuvimos? Que ¿qué pasa? Al segundo día y al tercer día nos arrebatará y volaremos, estaremos siempre con el Señor. O sea, 6, 1 y 2. Al tercer día, al tercer milenio. O sea, ¿ya cuántos tiempos más o menos ha pasado de la muerte de Jesús? Alrededor de 2000 años, ¿verdad? 2 días para el Señor. Al tercer día de la mañana pasó esto. Y dice así en el 17, entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego y el humo subía como de un horno. Y todo el monte se estremecía en extremo. El sonido de la bocina iba en aumento y Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de trueno. Aquí está, mis hermanos. La voz de mando, la trompeta de Dios, sonando a todo dar. El shofar iba en aumento. Y en la fiesta del Yom Teruah, o sea, la fiesta de las trompetas, ¿no? La primera de las fiestas de otoño, de las reuniones solemnes de otoño. Fíjense que es bien, bien clásico, ¿no? Que las trompetas van en aumento hasta la trompeta final, la número 100. Y esa es la que le dan hasta que se queda sin aire el pulmón. Y yo lo vi, es tremendo como suena. ¡Puah! Le dan tremendo. O sea, y acá que dice, el sonido del shofar iba en qué, en aumento. Y Moisés hablaba con Dios y le respondía con voz de ¿qué? Con trueno, con voz de mando, con voz de arcángel. Ahí está la voz del Señor que se oye con gran estruendo, con gran poder, como trueno, como trompeta de Dios. Y en el 20 dice, entonces, acá viene la analogía con el arrebatamiento. Entonces descendió el Señor sobre el monte del Sinaí, sobre la cumbre del monte, no llegó a la tierra, y llamó el Señor a Moisés para que subiera a la cumbre. Y Moisés, ¿qué hizo? Subió. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por esto? Esto es una referencia al arrebatamiento del último contingente de personas de fe, que estaremos vivos, que vamos a ver eso. En el 22, una pequeña aclaración. Fíjense en el 22 ahí que dice, a los sacerdotes que se acercan a mí, o sea, el Señor está diciendo, diles también que ¿qué? Que se santifiquen para que yo, el Señor, no haga en ellos ningún estrago. También les lleva un mensaje para la iglesia, ¿verdad? O sea, ¿quiénes somos sacerdotes de Dios? Pueblo santo, la iglesia, nosotros, los de la fe. ¿Qué se dice? Santifíquense, está diciendo. Yo los hice santos, los limpié de pecados, pero ustedes deben de vivir una vida como yo la viví, perfecta, santa. ¿Lo ven? La analogía, no solo con el rapto, ¿verdad? Sino como la vida en Cristo. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Vamos a darle un aplauso al Señor. Vamos a orar. Póngase de pie. Vamos a orar al Señor. Señor, gracias te damos porque esta esperanza, este mensaje que nos has compartido, mi Dios, nos da mucha, mucha esperanza, Señor. Nos llena de alegría saber que tú eres un Dios que está al pendiente de su pueblo, que nos amas y nos deseas y anhelas más que nosotros incluso, aquel día que te veremos cara a cara en las nubes. Gracias, Señor, por amarnos tanto, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a corresponder ese amor tan grande. Ese amor que demostraste en la cruz del Calvario. Ayúdanos, Señor, a poder amarte, ser obedientes a tu palabra, ser sensibles a tu espíritu que golpea nuestros razonamientos y pensamientos. Señor, ayúdanos, porque los tiempos ya son malos. Ya vemos dolores de parto, mi Dios, y no va a mejorar. Sabemos que en estos momentos la iglesia, tu iglesia, debe estar como Noé, preparados, firmes, trabajando para ti, construyendo para el arca, mi Dios. El arca que eres tú, Señor Cristo Jesús, tu iglesia, tu cuerpo, construyendo tu cuerpo. Como Noé construía el arca, nosotros también queremos edificar el cuerpo de la iglesia. Ayúdanos, mi Dios. Y aquel día cuando tú vuelvas y nos llames con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, estar preparados y sensibles. Y subiréme aquí, subir para esa última asamblea solemne contigo en las nubes y verte cara a cara y gozarnos contigo, mi Dios. De ese día esperamos y anhelamos, Señor. Gracias, Padre, por poder ser parte de esto, mi Dios. Gracias, úsanos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Dios les bendiga.